Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics del Heavy Metal, bona nit, una setmana més i benvinguts aquí, a aquesta caverna. Aquesta caverna que no fem rock, que fem Heavy Metal. Som Metal Vortex des del 107.2 de la FM. Això no et poseu 3W, sisplau. Aquí estem des de les 3W, des del 107.2 de la FM, retransmitint de 8 a 2 del vespre amb la vella usança, com és tan vell el heavy metal. Així que benvinguts aquí a nosaltres. Benvinguts aquí a nosaltres. I escolta, perdona, tinc aquí una gent super mal educada. Estic presentant amb els micros oberts i els tios aquí retransmitint el puto... Com se nota que no has desayunat, sí, jarra, eh? Si voleu, cerveza, que me vienes con lo de mal educado. Yo le ronco, no he visto que... Com se nota que no has desayunado, eh? No, vaya modales que m'has sacado. És que diu ronco. Esto es la seva puta bola, seva puta bola. Bueno, pues ja sabeu, si voleu anar a la vostra puta bola, escolteu Metal Vortex amb el millor heavy metal i... anireu a la vostra puta bola de veritat. Així és que comencem. Sergio, bona nit. Bueno, pues nada, amigos, aquí estamos. David, espero que recuperes el tiempo perdido. No sé. Veo que te falta, te falta algo. Y tú ya sabes. La veo tampoc. Bueno, pues ya sabes, se puede pasar al licor rojo ese, que tanto te gustaba en nobleza, ¿eh? Tú podrás decir un mogollón de barbaritats, diguéssim, sexuals. Sí, segurament, sí. ¿No? ¿Qué es lo que estabas pensando realmente? Bueno, pues nada, voy a poner ahora mismo lo que voy a poner pues es nada, una cosa ya. Y todo va relacionado con una siniestra o una foto muy curiosa de... ¿Habéis visto la foto de Udo con Peter Valtes, Stefan Kaufmann? Stefan Kaufmann. Eso es Photoshop, ¿no? Y el que está de alto. El grandote ese. ¿El grandote quién coño es? No, yo creo que es. Vale, es que digo, hostia, a ver si va a ser el Horst Fischer, que como decían que se había dedicado a currar. No. Ese me parece que es de la productora. Vale. Es algún productor o algo de allí, de alemán. En todo caso, cuando anunciaron que Udo iba a tocar el Metal Gear entero y tal, dice que iba a haber un par de sorpresas. Y la verdad es que hacíamos cábalas aquí, ya verás, el Valtes, que seguro que no se ha ido de buen rollo con el Walt Hoffman, porque en la manera es de así de irse tan repentina y tal, eso no tenía que haber buen rollo. En todo caso, lo vamos a celebrar porque aquí en Metal Vortex somos más de Udo que del Tornillator. Y bueno, vamos a poner un temita de ese disco, del Metal Gear, y una canción que nunca sonó en directo, que es el tema que suena al final y que se llama Born to Fail. To be in the night. Bueno, amigos, ahí teníais este temita de ACEP, un tema nada habitual, y que gracias a esta gira, pues bueno, pues se podrá escuchar en directo junto a algún otro tema, yo creo que menos relevante, como aquella, no sé qué, como Survive, aquella que parece... Teachers to Survive. Esa. Pues me parece, empieza como una película... Exacto, es muy buena. A mí con tal de que te canten Relay Sangual, ya tengo bastante. Pues esa no que entra. Canten ese, me voy a mi casa. Esa no está en el Metal Heart. No, pero... Bueno, ya, pero bueno, que la canten igualmente. ¿Y la de Faces in the Windows? ¿Te gustó mucho la semana pasada? Faces in the Windows, te enseño el vídeo, salgo yo. Bueno, pues nada, amigo, vamos a continuar con una... Espera, yo te la voy a decir una cosa, que tú estás involucrado en aquesta historia. Bella, això és un tema, diguéssim, de és un tipus himne partit de futbol. Esta canción. Sí. Bueno, es un himno, eso es evidente. És i no sona. Lo del partit de futbol mateix no lo acabo de ver, que el, pero bueno. Lo mateix que el tema final del Crusader de Saxon. Sí, correcte. Run for your life, ¿no? Run for your life, sí. Bueno, sí, un tema ítnico. Que tampoc no sona mai en directe. Nunca, pero fíjate, gracias aquí al Miguel, que me grabó un concierto de 88 de la gira Destiny, en Italia la tocaban, porque allí gustaba mucho el tema. No, hombre, es que... Es verdad que esa canción no la tocaban nunca, ni la han tocado. Aquel tema es un temazo, tío, y... Igual los coros no surten igual en directo. No saben igual, pero los canta el público y está muy bien. Bueno, amigos, vamos a continuar con una canción que podría perfectamente encabezar este programa. Estamos hablando de aquel rollete que montó el Ronnie Dio de aquello de Stars. ¿Lo recordáis, amigos? Ah, aquello, sí, la verdad es que... Como el We Are The World, ¿no? We Are The Children. La verdad es que yo, como iba reflexionando en el coche, tragando ahí todo tipo carburante y todo, y hijo de puta y tal, mientras conducía y tal, en medio de la ciudad, pues iba reflexionando y digo, joder, qué poco rentable le salió organizar esta canción, ¿verdad, Ángel? Sí, qué poco rentable, porque es verdad que la popularidad de Dio, en vez de crecer, ¿no? Después de hacer esto, en Estados Unidos, pues empezó a decrecer. Es que faltó gente en esa canción. Faltó un guitarrista, yo creo. A ver, yo pienso que estoy totalmente desacord, ¿eh? Es un proyecto de mucha pasta. Sí, pero que a él, en solitario, no le dio réditos después. La popularidad de Dio, la popularidad de Dio llegó a tope. Llegó a tope en el de la Sacred Heart. A partir de ahí. Sacred Heart fue lo más grandilocuente, pero ya empezó a bajar. A partir de allá dio y realmente. Y después vino el que a partir de allá. No, pero aparte, esto es una pedazo de canción y esto es un proyectazo que, sí, vamos, sí. Si lo llego a haber hecho Ozzy, yo creo que estaría en los altares. Buah. De, ¿sabes, no? Lo que hablamos, ¿no? De estas cosas que pasan, ¿no? Había tenido mucha... Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner esa pedazo de canción en versión single, hecha por mí, ¿eh? Single por mí. La canción dura 14 minutos, gracias a mí dura 7 bueno, minutos. Bueno, pues la parte 6. De Don Dokken, la mejor parte la pondrás. ¿Sale Don Dokken? Bueno, pues tú dedícame tú. Eric Blum de los Blue Oyster Cult, solo canta una frase, ¿eh? Tú dedícame tú. Esta vale. Meta para tú, pues te dedícame pues tú. Pues venga, para mí, que mañana es mi cumpleaños. ¡Está! ¿Qué? ¿Eh? ¡Sale! ¿Y dónde están las pastas? Sometimes Bueno, estupenda canción estupenda producción. Sí, la verdad muy bien, muy bien todos los cantantes. La verdad es que le salió redondo o cuadrado, como diríamos los metálicos. Sí, sí, no, y los solos estratosféricos todos. Yo creo, cuando se juntan los guitarristas, yo creo que como buenos músicos que son, se pican entre ellos y yo creo que el hecho de juntarlos en un mismo estudio hizo que sacar lo mejor de cada uno de ellos. No, pero es que es estupendo el riff. Y el riff principal te permite para solear por encima. Es de Campbell, de Ivan Campbell, ¿eh? El riff. La composición es suya, sí, sí. Bueno, la composición nunca es suya. Bueno, siempre está Dios. La base y tal. Y la idea del proyecto, insisto. La idea. Claro, él era un don nadie, entonces, claro, nadie le hacía caso. Yo destacaría sobre todo, y bueno, supongo que el tema de las rítmicas de Iron Maiden, ¿no? Que estuviesen ahí los dos guitarristas de Iron Maiden en un proyecto tan, tan americano 100%, a mí me digo, hostia, qué pasada, ¿no? Y todo por respeto a Ronnie, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que lo penoso es que no hicieron ningún solo. O sea, le dijeron vosotros, pero para solos no servís. Bueno, invitaron al catering, dicen que el catering estuvo bien, ¿eh? El catering estuvo bueno. Hubieron algunas chatis, ya me sí, entendí, ¿no? Yo creo que bueno, para amenizar la tarde, sobre todo gente como Vin Neil, que también está ahí. Ted Nugent también, que pasaba por ahí. Que dice que su micrófono pues estuvo bajado y tal. Y bueno, dice, mira, tú vete para allí, para el lavabo, que hay unas cuantas ladies, En el tema de Dio, Reincidentes deían una cosa, a un tema que era de la mateixa, del mateix, que era para solidario. Bueno, tú los tienes que explicar, de qué te viene. Si así está el gremio, nosotros vamos por libre. ¿De qué te viene a ti el tema de la ronquera? A ver, explícame. La ronquera, pues mira, tío. Explícame a base. Tú usas perfectamente. Vale. Usas perfectamente. Vale. Yo soy una amiga gay y chupo más las pollas. ¡Oh! A mí tanta sutileza me abruma. Sí, ya, es yo que no lo he entendido, eso es de góngora. A mí me preocupa que pregunté por la ronquera y no por cómo tiene el Junoles. Bueno, amigos, como sabéis, parece que hoy nos ha tomado. Pero yo creo que ya parece que empieza hoy a darle. Hoy ha desayunado doble, Sergio. Sí, sí, ha desayunado doble. Sí, sí, sí, ya está totalmente on fire, que se dice, on fire. Estaba muy fría ahí. Bueno, vamos a seguir con la música, sí, nos dejamos de los comentarios. Y no me toques al Junoy. Y vamos con un avance. El Cosmovirus. Un avance de un disco que verá la luz el 3 de abril. Estamos hablando de Testament, que estarán de gira con Exodus y Death Angel. Eso a final de mes, me tengo para entrar. El 27, jueves. El 27 de febrero. O sea, vendrán de gira antes de sacar este disco. Sin embargo, ya nos han hecho un adelanto. Night of the Witch, no sé si lo habéis escuchado. No lo he escuchado, sé que pues estaba es por ahí. Un sí, tema buenísimo. Importantísimo. Yo creo que como lo toquen ahí, en Ramataz se va a venir abajo porque va a ser tremendo esto. Así que nada, sepáis, ya lo hemos avanzado. El 27 de febrero estarán en Ramataz, la gira de The Bay Strikes Back Tour. Y el 28 de febrero en el Palacio Vista Alegre, en la sala Blanco. Es extraño que el disco no lo hayan podido sacar. Supongo que habrán tenido un problema de retraso, porque claro, los suyos que en la misma gira, ¿no? Para normal sería para eso, el disco con ya, el Rajoy. ¿No? Pero bueno, lo importante es estirar las giras. Si les ha salido esta gira antes del disco y luego pueden hacer otra gira con el disco y gira de festivales, etcétera, etcétera, pues redondo también, o sea, yo creo que la jugada les va a salir bien. A esta gira no venía con disco, era una gira de rememoración de la gira anterior que ya se hizo, de Bike Strikes Tour con Exodus, y yo creo que les ha venido al pelo pues lanzar un par de adelantos y luego hacer ya la gira del disco, sí, y extender la gira, que es lo que interesa hoy en día. Decir, bueno, se me ha olvidado saludar a la audiencia, el miércoles pasado no estuve en el concierto de Dream Theater, conciertazo, y ahora que he hablado de Janosch, pues aquí ya se hizo mención de Batalla, que está convaleciente y tal, pues nada, un saludo, que yo no pude saludarle desde aquí, que estaba fuera, así que nada, ánimo, recupérate y que nos veamos pronto. Qué lástima, Batalla, que no ya estés jubilado. Si no, lo que disfrutarías, cabrón. Ahora sí que ahora te has jodido, aburrido, ¿eh? Jodido en la historia. Lo quedaríamos nosotros por tener eso, ¿eh? ¿Verdad? Yo no. Yo me cortaba un centímetro las puntas. Exacto. ¿De dónde? De las unglas. Ahora. Bueno, pues nada, sin más. Que el otro no va a poder estar al concert de Dice. ¿De quién? Y de Scandal no, Jackson. No, y está... Que para ser, va a ser exacto, exacto, sí, sí, con una zona hablar. Chill out que, ah, sí, sí, que eso fue la hostia. O sea, más casa, gente fuera que dentro. Yo pero casa me fui, pero escuchándolo, con una, fuera, en una pantalla. La pantalla fuera, pantalla, retransmitir el concert. Habían altavoces, cerveza, un y medio, helada, cerveza helada. Entraba de muerte, yo me fui a casa calentito, pues estaba abrazada, tío. Bueno, pues nada, después de esta crónica y esta y este recuerdo para los compañeros que, bueno, estaba pendiente a ver si puede ir al concierto de Bus. Esperamos que sí, que ya esté restablecido. Así que nada, para dar caña aquí a tope, Testament y su nueva canción, Night of the Witch. Yeah! Bueno, avance, temazo, increíble, increíble de los Testament, que si suenan como sonaron en el Rockfest, que era al aire libre, que siempre no se oye igual, además eran las 7 o las 8 de la tarde, pues aquí va a ser tremendo. Es que voy a decir una cosa, en el Rockfest, en Exodus, ese escenario, que es el escenario cerca de nuestro bar fetiche, sí, es verdad que a esa hora suenan los conciertos que flipas, porque yo recuerdo los Sepultura un año anterior, que sonaron eso demoledor, ¿sabes? Sí. Con esa batería que parece que esté medio loco, ¿sabes? Te quedas mirándolo y acabas viendo doble. El batería, que ahora no me acuerdo el nombre que tiene, el batería de Sepultura es una caña, es pero tremendísimo. Tremendo, tío. No, hay conciertos, igual que hay veces que dicen, madre mía, hay otros conciertos, los Striper también a media tarde, sí, en el escenario del. Exacto, fondo, que nosotros estamos en nuestro bar fetiche y se escuchaba desde el otro lado y se escucha, dices, para que veas tú lo que tiene ese efecto imán, ese garito, que no te dice, joder, si debería estar ahí, pues no, tío. Se estaba tan bien. Vamos que para allá, pero digo, que no, se escucha, pero se escucha de coña y está en el quinto coño. Sí, sí, la verdad es que igual que a veces nos hemos quejado del sonido de algunas bandas, hay otras que han sonado. Sí, y Testament fue una de ellas, así que. Seguro que en sala. Y además tocando con ese dusital, ahí se harán competencias y gana por todas. Es lo que decíamos antes, cuando se juntan. Vayamos, Exodus. Sí, también. Bueno, Exodus. Oye, aparte de lo que te saben, vienen de cabeza de cartel y será un pepinazo de primera. Ahora, que yo, como el otro día, la semana pasada, hablaba con Sergio, yo, para mi punto de vista, para mi cabeza de cartel, sería Exodus. Claro, que aquí podemos estar discutiendo, como siempre digo yo, que cada uno a mí me gusta este, pero para mí. El cabeza de cartel tendría que ser Exodus. Bueno, pero las, bueno, ventas, las ventas son las que y mandan. Y me encanta Testament, pero bueno. Las ventas son las que mandan. Sí, sí, son las que mandan. Y Testament está un peldaño por ahí. El money. Eso, es lo que manda. Bueno, que es el siguiente. Pues bueno, señores. Ya nos vamos. Venga, buena tarde, buen vespre a tutón. Y ahora voy a poner un grupo que, como mira, que no me voy a extender mucho porque aquí ya lo conocéis todo. Y como nosotros nos debemos a nuestros grandes oyentes fieles. El otro día en el concierto que se ofrecieron aquí en la factoría musical de aquí de Cornellá, que tocaron Scandal, Jackson y Dai, que por cierto estuvo muy bien, como ha comentado antes mi amigo Sergio, pues un oyente fiel, que Fernando, que nos dijo que por favor que pusiéramos una canción de Leño, y como nosotros nos debemos a vosotros. Sí, pero que por cierto, que creo que tengo entendido que toca el Fernando en el Ceferino, pero con otro grupo. Ah, pues la verdad es que no lo sabía yo. No, tampoco, no. Toca, bueno, de ahí está. No, pero ya no el concierto con lo de Sapo, eso. No, no, no. No, no, no. No, no, pero yo no sabía yo que estaba en otro. Ah, pues ya lo buscaré. Mira, nada que ver, en Contraband, en concierto, 8 de febrero, en el Ceferino Bar, 5 euros. ¿A Maquillo? ¿A Contraband, Blues? Sí, hemos puesto aquí en la emisora, de Max Solada. Pues bueno, lo que estaba diciendo, como las promesas son deudas y me dijeron, oye, a ver si me ponéis este tema, pues bueno, pues aquí va esta canción, El Oportunista, de su primer trabajo de Leño, y aquí va, para que veáis que las promesas aquí se cumplen. Ahí va, Leño. We'll be right back. Amigos, como habéis visto, habéis escuchado Leño, lo prometido es deuda, y aquí habéis tenido a los que nos pedisteis el viernes pasado que pusiéramos un tema de Leño, pues aquí lo tenéis, eso, compañero. Como dice Fernando en todos los conciertos, una de Leño. Pues ahí está, para que veáis que somos fieles a vuestras peticiones, ¿eh? Siempre por vosotros, que sois los que nos oís y nos soportáis 2 horas cada miércoles. Claro, uno de Leño, 2 de febrero, sí. 3 de mayo. Igual que os he puesto Leño, cuando nos veamos de nuevo, me invitáis vosotros a mí a un Leño, ¿vale? Venga, pues continúe, Ángel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues nada, vamos, seguimos con un programa más con los perdedores del Rock and Roll Hall of Fame. Esta vez le toca a Soundgarden. Y vamos a poner un tema de su última obra en directo. Es el Live, doble galleta, Live from the Artist Den, un directo más de su última gira. Vale, que ya sabéis cómo acabó mal. Acabó en la horca. Sí, y vamos a poner un tema que no es muy común, que es el álbum Bad Motor Finger, que vamos a dejar que la voz de grunge, Chris Cornell, nos lo presente. Con todos vosotros, Soundgarden. Venga, Chris. Again, honestly, this isn't because this is being filmed. It just so turns out that we're going to do another song we haven't done in like 20 years or 15 years. Or like once it's 15 years, it's 100 years. Who gives a fuck? It was a long ass time ago. It's pretty amazing that they are filming, because I haven't even noticed it so much, which is great. It's not normally like that. When you do shit for film, there's always some dude like right here with the camera up in your face. So it's nice to not have that. This is called New Damage. Yeah! Ahí habéis tenido la voz del grunge, bueno, un tema con unos efluvios, comentábamos aquí en zona mixta. Muy, muy deudores, una vez más, de los Faith Four de Birmingham, y donde la voz realmente se desata en este tema. En fin, un artista más que nos perdemos. También cruzaba mucho con Zeppelin, ¿no?, con el cantante. Sí, pero no en este tema, en New Bueno, New eran de los que, a ver, a Soundgarden, eran de los que es van desde aquesta moguda del 90, es van ficar una miqueta dins de lo que era el rock setanté, sí, modernitzat. Sí, bueno, fueron los... A veure, amb influència de Zeppelin, sí, però influència de Iron Butterfly, influència de molta gent d'aquella època. De los cuatro grandes del grunge fueron los precursores, vinieron los otros tres. Bueno, no sé, Living Color, Resegues de Machine... Lo estoy viendo, no lo veo contento, como eran todo este tipo de grupos, ¿no? Nunca fue. No eran felices. Yo que, no sé, mira que ganaban pasta, ¿eh? Pero, macho, qué poco felices que eran, ¿eh? Y cuando giraban con Guns N' Roses y tal, era como... ¿Qué hacemos con estos? Bueno, pues, aquest febrer torna a un festival d'aquests que faltan molt aquí, el Caña Fest. Ah, ahora pondré yo lo... ¿Es que vas a poner Stilgar? No, ah, és una altra penya que és més coneguda. Ah. És Numen. Doncs està el Canyafest, que és a... Sant Climent? A Castell de Fels. No, en Gavà. És a Gavà, perdona, sí, carrer Castell de Fels. És la hòstia, perquè és... Oye, t'han puesto a ti, ¿eh? T'han puesto a ti dentro de la entrada, como el único referente de la revista Thrash Metal. No, és possible. Thrash Metal. És possible. Doncs això és Gavà, ja tocant a Castelldefels, en una sala que és l'American Lake, que de fet a mi pues, és una sala amb un sol molt bo, on fan teatre. Has estat? És un centre cívico, no? Algo así. Sí, el problema és que el terra és de moqueta i no et deixen veure moltes vegades dins. Bueno, és impossible que en este concepto no te deixen veure. No, és impossible. Jo t'ho dic, perquè el primer Canyafest vaig estar jo. Ara fa 6 anys. Perdona, ¿esto era en Sant Climent de Llobregat? No, Sant Climent no, és a Gavà. ¿Y eso no és una sala molt guapa. ¿Y no había un festival de Sant Climent también que era así? Lo hicieron una vez y tocaron los Climent. Que fuimos toda la feina. Es Caña Sant Climent. Sant Climent lo hicieron. Ah, es el mismo. Una vez lo hicieron. Yo creo que es el mismo. Vale. No. No, porque era entre... Era, yo recuerdo que no era... Caña Sant Climent. No era el famoso de Morir de Rey y tal. No. Porque esto los organizan los mismos, ¿eh? Lo de Metal Defender que tuvimos... Sí, que bueno, que tuvimos el gusto de conocerlo. Lo conocimos allí en la... Que yo digo, este chaval, el chaval este que organizó que dice que organiza el concierto, no sé, hace 10 años, ¿qué sería? ¿Un bebé o qué? Porque era muy joven, ¿eh? Era muy joven, ¿eh? Comparado con nosotros, ¿eh? No sé, habla por ti. No sé, aquí el Miguel ha envejecido peor, no sé. Cumpleaños, venga, cerca, cumpleaños. ¡Año feliz! ¡Cumpleaños, Ruiz! Bueno, pues... Aquí el dia 8 de febrer, amb una entrada que sempre es diu, amb una entrada de 10 euros, pues bueno, es podran veure... Però vas a ir o no? Com és Stilgar. Exacto, Stilgar és Stilgar, un grupo que... Que tu no vas anar a veure a Poble, no, a Nou no, Barris. No lo sabía, es que a no Nou Barris. Esta gente desapareció durante un montón que de ho va muntar Metal Cova. Va ser aquest estiu. Bueno. No, sé que tocaron la sala del monasterio. Es Golgota, que és una formació de Mallorca que a mi... Em desagrada bastant, la veritat, el seu estil. Estaran també altres desconeguts. Haciendo amigos. Hunger Will Hate, que no es desconeixo. Estaran els Kaboom, que actualment estan molt en boga. David, tu no hauries de parlar tant, cap a darrere la veu. Els Atrexial des de Barcelona. Els Numen, que és una formació... Bueno, su nuevo trabajo tampoco necesitas hablar mucho, ¿no? ¿De qué no treballa el Numen? Tu trabajo actual. Ah, no, jo només bufo. Que a veces un tío de... Jo només bufo. Pues estar en Snuben, que és una formació d'Euskadi que porta molts anys practicant un black metal cantat en euskera. I aquest 2019, doncs acaben de treure el seu nou LP titulat Ilantusana Besarkatu Nuenbetiko. O sigui, a mi em sona a mi, pásame la botella de vino... Que me estoy poniendo muy burrico. De hecho te dan, ¿no? Una botella de vino, ¿no? Para, ¿eh? En aquel caso me voy a punchar Después del mini LP que van treure, el Besorean Semeak és el tema, és el àlbum, ja sé qual dices. És el àlbum que vaig a punxar. D'entre ells, el que és el tema, he escut el més curt, així no fico en la bota. Nego Gorriak, pues nego és només. Nego. Aquí tenim els Numen, una de les formacions que estarà allà, amb molta qualitat, juntament amb Cavium i Stilgar, la veritat. Les altres no s'he escoltat. Golgota, ja us ho dic, que no em molen. Doncs només són una formació de tirada internacional, cantada en euskera. Per mi, una de les millors formacions de black metal que existeixen actualment. I bueno, passem a una altra cosa, perquè la meva veu no dona per emetre gaires coses més. Bueno, ja veu que te cuides, que estem a 7.2 de la FM, que estem a les 3w.radiospiel.net, que estem a Salta o Mata Radio Rock, i que demà el nostre Facebook tornarà a funcionar. Sí! I... ¡Pudum! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me ha quedado sin mano, mejor seguido! Deja, David, deja la pizza y ya puedes irte. Estaba aquí fuera. Bueno, que sabéis, que sepáis que también historias. Tiene una buena voz anal, ¿eh? Lo sabéis. La buena de aquel día, ¿no? Mira, que Dios nos dejó sordos. Es la única persona que además sabe vocalizar, por, ya sí, sabes. Sí, sí. La trompeta. O no, podría ir al Tú sí que vales, ¿no? Y sí, es un superhéroe. El discurso del rey, ¿sabes? Pero el micrófono incrustado. Es entre superhéroe y personaje de circo. En o sea. El recto, el micrófono en el recto. Bueno, pues nada, amigos, seguimos con el Caña Fest y un grupo que la verdad es que a mí en su momento me noqueó con el disco que tenían. Tenían un vinil y un disco, desaparecieron porque ese disco fue del 2010. Y bueno, por lo que parece, pues bueno, están otra vez en activo. Han sacado un nuevo tema que me imagino será un adelanto de su nuevo plástico. Y la verdad es que, joder, siguen sonando muy bien. Pone ahí el titulaco que no me Stilgar, desde que estos juegan en casa, que son de Gavá, claro. Bueno, pues es diguéssim, no sé lo que significa, pero Murderous Slaves. Bueno, algo no sé de si Murderous, es que sabe aquí, Murderous es asesina. Murderous, no? Slaves, esclavos, no? Y Murderous, que pueden ser asesins. Murder in the Sky. Sí. Bueno, da igual, lo que digamos, como nadie entiende inglés, no pasa nada, pero puedes inventar. Y si no fue peor que nosotros tenemos cultura y que ninguno entiende, es igual. Sof Apolo son hijos de Apolo. Sí, pues yo entonces pensaba sí que eso. Y son los famiches hijos de otra cosa que no es Apolo, sí. Y Gorgota. Ah, pero de biche era real. Bueno, en el Caña Fest, el David, que es un tío, el única persona que es capaz de... Tiene rayos X en la... En los ojos. A ver, que nos diga el grupo del Caña Fest, el de abajo del todo, sí, a la izquierda. Esto es que parecen ramas de árboles y exacto, tal. O sea, ¿qué coño es? Suposa sota. ¿Qué letra ves? No. Un pose sota. Bueno, pues nada, ahí tenéis a Stilgar. Ah, vamos. A ver si es para hoy. Sí, eso digo yo. Ya viene. Ah, no, que fea Fred, tío. Y triga una mica. Ahora comerse con la... Leads their men right as a sand smash Bueno, amigos, ahí tenéis el cabeza de cartel. Estrella, ¿qué te pareció, Ángel? A mí me suena muy bien. La verdad es que sí. 12.05, tocan. ¿A las? A 12.05. No, yo estoy trabajando a esa hora. Y aquel concert, escolteu-me, aquel concert acaba a la 1 de la matinada, diguéssim. Comença a les 6 de la tarda, Cuidado, després del cafè podeu fer el cigaló. El cigaló i el xarruta wiki. La copeta. Pero dime quién es el grupo que toca abajo a la izquierda. ¿Lo has visto o no? Porque dale la vuelta al ordenador que lo veas. Es que te tengo que mirar aquí yo. Es que eso te tienes que poner una triple gafa. Yo veo una A. Yo con las mebas esta que me he comprado. Necesitas la piedra roseta. Moderna hardcore. Dame una M, dame una E, dame una T, dame una A, dame una L, dame una V, dame una O, dame una R, dame una T, dame una E, dame una X, dame Metal Vortex. Els Golgotes refereixes o els Atrexial. Els Atrexial. ¿Cómo lo vas a poner? No, abajo del todo, abajo del todo a la izquierda. Vale, pues Handle with Hate. Joder. ¡Ahora! ¡Vale! ¡Está muy claro! ¡Hostia puta! ¡Os tiene traducido, macho! ¡Claro, tío! ¡Qué has dicho! Este tío tiene hasta Rayos X. Proyecto en solitario ya, Rayos X. Tiene los cuatro fantásticos. Se te ha quedado pequeño. Bueno, pues ya os sabéis, Handle with Hate. Vamos a cambiar radicalmente de registro. Y vamos a con un grupo que yo desconocía decir, ojo, casi lo mata, te ha hecho daño, cuidado, casi le dejo tuerto a Pepe. Aquí es falta un vídeo de aquest, una grabación de las cosas que pasan aquest estudi, diguéssim, podrían estar dins de ET o dins de las paranormales e historias paranormales, Ángel, no piense. Está el filtro que lleva él. No bueno, hostia, un preservativo. Métete esto y ya verás cómo hablas. Es un diafragma, cuidado. Bueno, decir que como todos sabéis, bueno, tenemos la página Facebook y a través de ella os podéis poner en contacto con nosotros. La semana anterior, porque la semana anterior no estuve, como todos sabéis, estuve en el concierto de Dream Theater. Pero se puso en contacto conmigo Quique Camaño. Quique Camaño es, bueno, multiinstrumentista y que lleva en el proyecto Asha desde el 87. Lleva como unos 20 álbumes editados. Puso en contacto conmigo. Sí, sí. No, de 20 álbums. Además, es curioso, nosotros lo desconocíamos, ¿sabes? Y la verdad es que me pasó pues un tema de su último disco y la verdad es que me dejó flipados, me descolocó totalmente. Es un rollo, bueno, muy muy bueno, que han hecho de todo. Ana, ¿no? Vos di que andabas colocado para que vayas a descolocar. No iba colocado. Y me dejó medio groggy. La verdad es que me descolocó totalmente. Es un hard, pero con toque muy muy experimental, progresivo, con toques jazzy, muy muy de la onda. Yo, a mí que me gusta mucho el progresivo y el avant-garde, la verdad es que me dejó bastante flipado porque bueno, aparte de que... Oye, avant-garde, ¿qué? Avant-garde, oye, ya, aquí ha habido... de vanguardia, chaval. ¡Ah, vale! ¡Has entendido avant-garde! Vale, es titular de la vanguardia. Vale. Bueno, el caso es que es un... Oye, ¿y tomar birras estas rojas, cómo eso se le califica? ¿Avant-garde o avant-garde? Vale, con U. Bueno, estamos visualizando las fotos del último concierto al que asistimos aquí. Bueno, a ver, de talego, tío. Bueno, la podemos seguir. Vamos a continuar y luego la seguimos viendo. ¿Has visto cómo eclipsa en la cerveza al Fernando? Ahí el eclipse. ¿Qué quedamos? Venga. Bueno, y seguimos. Bueno, y nada, pues decir eso, que os recomiendo muy mucho esta banda. Esperemos tener más discos. De hecho, él nos dijo que nos enviaría más cositas y tal. No sabemos si nos las ha enviado porque no hemos enviado el correo, la verdad, Quique, lo sentimos, pero bueno, ahí estamos. Así que, bueno, a decir que ha sacado un disco, Disclosure of Technology. Ya os digo, él, que está afincado en Fuengirola, pues toca todos los instrumentos que se oyen, y a las voces está Jakob A. Poulsen. Así que os dejo con la canción Circle Full of Feathers. Al principio os va a descolocar porque, ya os digo, es muy, muy jazz, muy experimental, pero dadle una segunda escucha porque os va a flipar muy mucho. Así que nada, aquí os dejo con el proyecto de Quique Camaño, Asha. We'll be right back. Wow, pues ahí habéis tenido ese final, ese tema para mí fantástico. La verdad es que hay que darle varios repasos, pero es tremendo. Y bueno, en el solo de guitarra ya habéis visto las influencias del gran Steve Vai, pero bueno, llegar al maestro está muy muy bien. O sea que un aplauso a Kike y esperamos, pues eso, tener más de su música y tal. He aquí hecho uno, ¿eh? Porque la verdad es que me ha gustado mucho, me sorprendiendo y no. Uy, ¿y esto de qué? Le llaman por teléfono. El teléfono. La mamá. Que tienes aquí a Obama llamándote. Y nada, vamos a seguir, Pepe. Bueno, seguimos aquí con una banda que os va a hacer despertar, y al que esté sentado en el sofá de su casa o en la cama, la va a saltar. O sea que cuidado con José María Batalla y cuidado que estés futuro a la cama, porque a qué grupo y a qué tema. Miedo me das. Sí. ¿Qué vos de que no te para la batalla? No, no, de que al tema que pusaré ahora y al grupo es Traya TV3, como digo yo. Miedo me das. Sí, miedo me das. Y aquí, bueno, os parlo de una banda que empezó siendo heavy metal, surgida del 89, y que a través de los años pues ha experimentado distintos géneros del metal, como el death metal, el thrash, el metal industrial, el groove, el nu metal. Y me refiero nada más y nada menos que a los Fear Factory. Y con este trabajo, que es un pepinazo en la cabeza, o sea, por eso os digo que el que esté sentado tranquilamente, que se agarre los machos, porque va a saltar de golpe. Y aquí os traigo el LP, el de Manufacture, con el tema que hace título a su LP, de Manufacture. ¿Sabes una agarra cosa? A los machos que viene Caña TV3, compadre. ¿Sabes una cosa, Pepe? Digas, a mí. ¿Quién va a ser el primer tema que va a sonar Fa 21 años en Metal Vortex? Si no me recuerdo lo que más fe ahí. Réplica. Shock. Desde Manufacture. Fear Factory. Sí, señor. Shock. Un temazo. Agarraron los machos, compadre, que vengan al Fear Factory. Ahí, pues eso, que vienen curvas. We'll be right back. Yo, bueno, amigo, yo os he avisado y el que avisa no es traidor. Yo, que os iba a poner un tema calentito. Yo flipo con el Pepe Ubiu, porque, claro, aquel estudi no podemos retransmitir en directo lo que se está haciendo. Y se intimida para no achecarse, para no poder no vaya. Escolta, en temazo, donde los haya y pepinazo, como yo. Ah, yo he avisado, que os iba a checar da del sofá o del llit. No, Fear Factory té dos LPs imprescindibles, sí, per al món del heavy metal. Aquest és un, aquest de Manufacture. I el segon també. I l'anterior. És un pepinazo de CD. I l'anterior. I el segon. Sí. Pues bueno, aquí habéis escoltat el Fear Factory i el de Manufacture. Bueno, pues, Angelito. Seguimos con premios. Si antes comentábamos los perdedores de Rock. ¿Qué niños que estic, Angelito? Sí. De Rock and Roll Hall of Fame. No, no, pero no puedes. Seguimos con otro premio super corporativo. De la industria, hablamos de los Grammy Awards, y vamos con el grupo ganador en la categoría de Best Metal Performance, que son ni más ni menos que adivinar los Tool con su canción Seven Tempest, de su Inoculando Miedo, ese disco que no me podía aún comprar porque no está en edición sencilla, sino en edición de coleccionista de 40 y pico euros, y no me lo pienso comprar hasta que no baje. Que Dios, eso es un regalo, tío, 40 euros. Sí, para, sí, para un tío como tú que está en la política. Sí, sí, sobre todo eso. Y destacar también que está. Pues si le regalan el menja como a diputado y todo. ¿Qué dice? Y que está, incluso ganaron a otras artistas también de esta categoría, como Death Angel o Candlemass, que no es poca cosa. Y como no tengo este disco, como les he comentado, vamos a poner de su anterior LP del 2006 este 10,000 Days, 10,000 días, que como ya sabéis, es el nombre que. Es el número que describe la. En la época en la que la madre de Maynard James Keenan, el cantante, estuvo con un aneurisma y estuvo, pues eso, imposibilitada de moverse físicamente. Hablamos de unos 23 años aproximadamente, que sería 23, 24 años, que sería equivalente a esos 10,000 días. Sin más, vamos con el tema número 2, ese Jambi Tool. We'll be right back. Bueno, tío, els CDs a vegades aquests del Tool em fan un full posa, què passa? Aquí falta un minut 26, tio. Bueno, ja sabes. Jambi, des de 10.000 dies. Sí, alguna cosa curiosa, no? Alguna cosa curiosa. Ganadors de Grammy. Bueno, pues estos son de estos grupos muy anti-hardcore, que en un concierto te tocan 10 LPs y estos te tocan, no veas. Pues, espero la broma del Grammy, de los Grammy. Bueno, ya bueno, yo conozco los Grammy de... ¡Ahora! Los Grammy de mi barrio. Me ha tardado esto, Los Grammy de la zona franca son de otro tipo, los Grammy, ¿no? Los camellos... Son de color blanco, ¿no? Va por ahí, qué sutil. Abultan más de un Grammy, hace el Grammy medio. Qué sutil, me encanta. ¿Cómo te gustan los Grammy de la zona franca, Pepe? Bueno, pues quedan prácticamente... Es otra historia. Quedan 40... Dos minuts, no?, per Metal Vortex, aquestes dues hores que tenim. Mira, quedan 25 minuts. Ah, sí, pues, joder, tio. De quan són les hores? Les hores són aquestes. Vinga, que ara pues viene, bueno, el Metal de l'Este. Ja tenim aquí un altre concert que se'ns apropa, que és el dimecres que ve, ens xafa Metal Vortex, que és el senyor Pibi Warner aquest. El senyor aquest ens està xafant perquè toca dimecres a Barcelona juntament amb Serenity. Tu sabes que al Pibi le van a cobrar dos entradas. A él le van a cobrar hasta la entrada, sí, porque ocupa demasiado. Yo lo que digo, el problema es quan vagi al vàter. Desarrolla la idea. No, desarrolla la idea, David, desarrolla-la. Venga. No, home, no. El tipo de portas que tuve a ver, El Pibi este se ha convertido, tío, se ha ido un poquito de madre, ¿eh? Ya sabes, se parece ya al John Oliva, al de... Hostia, al sí. De que esos tenías que ponerle ya doble váter, ¿sabes? Sí, sí, porque se cagaba afuera. Se caía de la cama por los dos lados. Pues como sabeu, Reis va començar com un quartet de col·leguites i poc a poc, pues el senyor Pibi Barney es va quedar sol. Per, jo què sé... Els seus drets tindrà, les seves històries. Pues toquen el Rage, una formació que... jo no dic que vagi a realçar heavy metal, però que sí que sempre ha estat allà. ¿Cómo se nota que tienes toda la revista de Transmetal? Eso sabían mucho, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? Home, el secret es muy con wow. Tu... Y sabes que la página 4 la tienes pegada. La del Execution Guaranteed del 87, esa la tienes pegada. La que sale Liaron también. Madre mía, yo me recuerdo cuando vais a piratejar aquel, ahora es de piratejar, al pasar de caseta a caseta aquel LP. Hostia, de caseta a caseta, ojo, amigo. Ahora es de son dos cassettes enfrentados. Los viejos del lugar sabrán de lo que hablamos. Venimos de donde venimos, amigos. Un momento, escuchar el silencio. Es réplica. Sí, sí. Réplica de Big Factory. ¿Qué vos decís? ¿Réplica en algo? Callaos un rato, va. Pues bueno, pues como teloners portan a Serenity, ya las informaciones que se han dicho Serenity, diguéssim, dins de la trajectòria del heavy metal. Actualment, dos existents, alemana i austríaca. Els austríacs, amb 8 LPs, els Serenity aquests, doncs seran els encarregats de portar el Rage, de fer teloners d'ells. I la veritat és que sonen molt al Reis en certs temes. Anem a escoltar aquí el tema Of The Night del últim LP que acaben de treure. Però per què hables tan lento? Joder, tio, per què no puc parlar? ¿Qué coño de grupo estás presentando, los Reis o los Serenity? Este lunes. Pues os diga un coi, porque tío. Joder, amigos, que sepáis que ya las imprentan, ya están a punto de sacar la nueva camiseta de Metal Vortex con la famosa. Con la jarra de la jarra, la jarra, la jarra taza, la jarra taza. Con espuma bordeando. Y atención, y atrás la foto tareguera. El loco, el chiqui, el mangui, el lumi. En la directa la ducha. Bueno, pues, venga, va. El LP, el darrer LP de Serenity, es titula The Last Night i el tema és On The Night Light. Aquí teniu. Dimecres que ve estaran... Como tarda los movimientos, ¿eh? Sabes que como te viniese un tío de métodos y tiempos de la fábrica te pondría fin. Bueno, pues aquest tema, Fèlix, anava per tu, per la teva dona, que sàpigues, Isa, que t'estima mogollón, i per els dos tios aquests que et van portar la cigonya en forma de polvo, que es diuen Fèlix i David. Així que per vosaltres, i que ho passeu bé aquest dimecres que ve. Vinga, continuem. Es que nadie. Mira, están quedando flipando. Que estamos flipando. Que no sé. Ha mirado, nos ha mirado con una cara que está flipando. Que está. A ver, ¿qué os pasa? Di algo, Sergio. Bueno, a ver, amigos, le parecía. Pod orden. Es que se te acaba el repertorio ya. Ya que no sabes qué decir. Madre mía, madre mía. Es que ya. Madre mía, chavales. El día. Venga, vamos a poner un tema nuevo de los Carlema, los reyes del Doom épico, que están en perfecta forma. Van a sacar un. Los restos del The Door of the Doom, y con un tema sorprendentemente bueno para ser un resto, que se llama Pendulum, ¿no? Sí, de Pendulum, pero de Pendulum. Recordar... ¿Qué quiere decir tú que sabes? El péndulo. Lo que te pendula, el péndulo. Decir que Candlemass han estado nominados, el disco The Door of Doom ha estado nominado al Grammy. Al finalmente se lo ha llevado Tool. De los Grammys, perdedores. Pero es, para mí es un triunfo que un grupo haya estado ahí, en ese escaparate no tan grande. Pues sí. Pues nada, ahí tenéis a los Carlemar de Sweden. With Bueno, pues ahí tenías ese tema con Grand Riff y yo creo que Masters. Grandes Riffs, porque hay más de tres. Sí, hay unos cuantos, ¿no? Es que. Y además, y bueno, tuvimos la ocasión de verlos este verano en el Rock Fest. Un concierto que tampoco prometía demasiado. Era las 6 de la tarde en la carpa, mientras estaban tocando, si mal no recuerdo, Obús. Y fui. Ya no solo uno de los conciertos del Rock Fest, es que ha sido uno de los conciertos para mí del año. Fue diabólico, fue tremendo. A mí me encantaron. Fue algo exagerado. No, exagerado. Bestial. El sonido bestial, los riffs, un sonido, la guitarra. me pareció algo sensacional. Y muy merecedísimo esta nominación a los Grammy. Espero que esto les dé bastante repercusión. Y vengan en gira propia que verlos en toda su plenitud. Pero si van a mi barrio, algún Grammy también le darán. Bueno, me voy, adiós. Ahí repartís Grammys. Ahí hay los camellos, ¿no? Yo voy a ver Resmés. La Navidad de los Reyes no van los camellos. Bueno, vamos a seguir y vamos con otro adelanto de un disco que saldrá en marzo. Y estamos hablando de las Burning Witches. Vamos a dar un poco de toque femenino, ¿no?, a este programa, siempre teniendo en cuenta, bueno, todos los gustos de todo el mundo. Burning Witches es un gran grupo, no porque sea femenino le vamos a dar más o menos cancha, o sea, la verdad es que hacen una gran música, la verdad. Es verdad que están en el heavy clásico y tal, que es muy difícil avanzar en allí. Ya siempre nos gusta más bueno, a mí me gusta más cuando, bueno, las bandas van más hacia el progresivo, pero es una gran banda y estará de gira acompañando a ni más ni menos que a Grand Ross de Vos. Actuarán en la Sala Bóveda en Barcelona el jueves 23 de abril. El viernes siguiente, el 24, estarán en Valencia, en el Paverse Club. Y el sábado 25 de abril estarán en el Gallia Metal Fest, festival que se celebra en Valladolid, en la localidad de Pozal de las Gallinas. Así que nada, tenéis... ¡Pozal de la Gallina! ¿En serio? ¡Buen amigo! De Valladolid. Bueno, despedimos. Se van nuestros amigos Sergio y Ángel. Venga, hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Que pases buen aniversario, Sergi. Eso, feliz cumpleaños. Y que vengas con bien todas las birras, dama. Te han faltado las pastas Dori Dori. Ostras, habéis podido traer algo, un poco de catering. Bueno, pues nada, los despedimos y ya casi nos vamos a despedir nosotros, quedan 5 minutos para el final del programa, así que nada, bueno, ya os he dicho la gira, el disco se titulará Dance with the Devil, que saldrá el 6 de marzo, y la canción que han avanzado como primer single es Sea of Lies, así que aquí tenéis las Burning Witches, que también las vi en el Rockfest, pero... actuaron muy muy tarde y no la verdad es que ya no estaba en condiciones de hacer una crítica y una reseña realmente lúcida. Así que sin más, os dejo con las Burning Witches y este Sea of Lies. Bona nit a tothom, benvinguts. Bona nit i fins la setmana que ve, companys. just want to walk with you.